Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parado sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Sigo con la lengua afuera, ¿eh? Otra vez, ¿cómo le va al Perín? ¿Qué dice? Y hoy es viernes. Yo bueno, los viernes. Es viernes, pero además, ¿sabes qué? En la ciudad de Buenos Aires vos vas bien, todo fenómeno, hasta que llegás a 10 cuadras del microcentro, o si te metes en Belgrano en una hora pico, por ejemplo, Belgrano, que debe tener la mayor densidad de población viviendo, el barrio de Belgrano, que es la cantidad de edificios horizontales, es impresionante. Horas pico, no te moves. No, Buenos Aires cada vez está, es una ciudad que no fue pensada para tantos coches. Claro. Fue pensada, y hoy vamos a hablar, no me quiero adelantar, no, pero fue pensada para otra cosa. Fue bueno, pensada... te doy este dato, escuchá, ¿eh? Ah, perdón, de repente. No, completa tu idea. No. Era ahí, terminaba. En el año 1950, en Buenos año Aires, del había Libertador, 3 millones de personas vivían en Buenos Aires. En 2010 viven 3 millones de personas en Buenos Aires. En el año 1950 había 10 veces menos autos. 10 veces, pero la población es la misma, pero hay 10 veces más autos. Claro, sí, sí. ¿Cómo aguanta una ciudad eso? Muy difícil. Muy difícil. Llegamos, realmente el estrés de Buenos Aires es una ciudad que amamos, bellísima, sí, pero el estrés que tiene en estas horas, por ejemplo, para llegar a Bicentenario es difícil. Se hace duro. Es difícil, sí, sí, es difícil. Y en el Tricentenario no quiero ni pensar. ¿Cómo va a ser? Si no inventamos algo para la bicicleta voladora, por ejemplo, algo vamos a inventar. Algo se va a inventar, tenemos tiempo todavía. Eso. Bueno, ¿cómo estamos con los oyentes, Graciela? Estamos bien, agradeciendo, vamos a ir agradeciendo, si tenemos tiempo de leer algunos, porque bueno, en cada programa nos quedan siempre materiales, porque bueno, ustedes hacen un trabajo de investigación que vale escuchar, por supuesto, y bueno, pero también queremos decirles que los leemos, que algunos contestamos, claro, y bueno, agradecerles, por supuesto, la presencia a través de los mails. Y estamos, como siempre, en el 4999-8700, desde toda la Argentina, al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar. Y si quieren escuchar programas anteriores y también dejarnos mensajes, a nuestro blog bicentenarioelprograma.blogspot.com. Bueno, y hablábamos de una ciudad en 1950, hablábamos de otros tiempos en cualquier ciudad. Vamos a ver de qué vamos a hablar en Bicentenario de hoy. De febrero era el día cuando nos conocimos tú y yo, en el momento en que te abrazaba soy el sonido de un afilador. En el barco el herrero martillando está los clavos. En el barco el tonelero serruchando las maderas. Yo soy el zapatero, tuque tique taco, con clavos y martillo arreglo tus zapatos. Soy la costurera que con hilo y aguja cose una pollera, te borda la blusa. Yo soy el barquillero más bravo del solar, pero yo soy el barquillero más bravo del solar. Soy barbero y voy cantando por los pueblos del lugar. Mi navaja y mis tenazas me aseguran el jornal. Y si mientras os afeito os cortasen un desliz, soy doctor y los remedios sin que quede cicatriz. Tema bicentenario del día. Oficios perdidos, ¿eh? Por ejemplo, fileteador, desollinador, hielero, lechero, organillero, vendedor de pavos y gansos a domicilio, ¿no es cierto? Oficios perdidos y otros sospechosos de desaparecer. Por ejemplo, escuchábamos al afilador en esa cumbia. El afilador todavía aparece. Aparece y muchos te estafan, sí, además. Muchos te estafan, además. Exactamente. Plumerero, barquillero. ¿Aparece alguno todavía? Alguno, barquillero hay, alguno. ¿En la playa, el barquillero? Claro. No, antes era en la plaza con la ruletita. Ajá. Claro. Que uno tiraba la ruletita y siempre sacaba. Y si te tocaba seis barquillos, ¿no? Era bárbaro. Era emocionante la cosa. Bueno, gente que producía bienes y servicios que eran indispensables para la vida de todos los días, hasta que la vida de todos los días cambió. Oficios perdidos en Bicentenario de hoy. La historia no es aburrida. Bicentenario. No era el sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas. Era don Rodolfo Carril. Era el papá de mi amigo del barrio y fue para mí el último sombrerero. He visto a fines de los años 60 declinar a su negocio de la calle Mansilla porque la gente ya no se calzaba el fungi. En mi adolescencia yo admiraba a este hombre que me hablaba de su militancia en el Partido Comunista, aunque yo lo tomara un poquito en solfa, que se trenzaba conmigo en largas partidas de ajedrez. ¿Cómo habré sufrido el día que por primera vez le gané? Y que me regaló mi primer libro de ensayo, Los Principios Elementales de Filosofía de Politzer. Tanto lo admiraba que planeé con mis amigos frenar la caída de su negocio y poner otra vez de moda a los sombreros. Me inspiré en mi ídolo Frank Sinatra y le propusimos a don Rodolfo que nos fabricara sombreritos Sinatra, esos de ala cortita. Y un sábado, tres pibes de 15 años fuimos a bailar canchereando con nuestros sombreritos Sinatra en el ómnibus 31. La verdad es que la gente no nos miraba con cara de admiración. Tal vez pensaban que éramos adolescentes judíos ortodoxos o sencillamente que nos faltaban unos patitos, tres pibitos con sombrerito. Así se pensaba de los sombreros, tal como los muestra el sombrerero loco de Lewis Carroll. En la obra nunca se lo llama sombrerero loco, pero el gato de Cheshire avisa a Alicia que el sombrerero está loco y efectivamente el sombrerero se comporta de manera excéntrica. Encima, el capítulo donde aparece el sombrerero se titula Una merienda de locos. Luego lo tenemos otra vez en la secuela llamada Alicia a través del espejo, bajo el nombre de Hatta, uno de los mensajeros del Rey Blanco. Alguien explicaba hace un tiempo que en el siglo XIX, época en la cual fue escrita el libro de Lewis Carroll, muchos sombrereros en las capitales europeas sufrían de temblores, espasmos y alteraciones de la personalidad, conductas que otros calificaban de locura, como si se tratara de un gaje de ese oficio. Uh-huh. Pasa que los sombrereros trabajaban frecuentemente con mercurio, que era utilizado para procesar el filtro de los sombreros, y al hacerlo en espacios cerrados, con frecuencia inhalaban los vapores del mercurio, lo que provocaba problemas de salud. Se llamaba hidrargirismo, que eran más fáciles de describir como locura, pero venía del mercurio que inhalaban al fabricar sombreros. Bueno, don Rodolfo no era loco ni extravagante, pero sí era un idealista, y por eso no me resultaba extraño que se empeñara en un oficio que en los cambiantes años 60 ya estaba fuera de moda. Muchas veces me he cruzado en la vida con gente que se empeña en seguir habitando en algún momento del pasado. Se quedaron allá y no quieren estar en el presente. Yo lo vi en mi querido tío Max, un polaco que perdió a toda su familia bajo el nazismo y que fue tanquista al mando de los británicos. Su odio seguía intacto 20 años después de la guerra. Lo vi muchos años más tarde en aquel extraordinario escritor que pude conocer, que fue el cubano Guillermo Cabrera Infante. Llevaba 3 décadas viviendo en Gran Bretaña, pero sin integrarse, inconmovible en su odio a Fidel Castro, su antiguo aliado. Y lo vi en don Rodolfo, que todavía disfrutaba contándome que de joven armaba desafíos de fútbol contra los alemanes de Villa Ballester solo para sentir el placer de patearles el culo a los nazis. El tipo todavía disfrutaba de recordarlo. Él, como los otros, seguía peleando contra un fantasma del pasado, pero realmente el sombrero se lo volaron los nuevos enemigos, no los del pasado. los cambios en la moda y las costumbres, la adopción de un estilo informal que barrió con sombreros y con bigotes, el abandono de las prendas elaboradas con procesos costosos, demasiados procesos. El trabajo, por ejemplo, con los moldes de madera, todo lo que lleva el sombrero, la selección y corte de las piezas de tela que formarán la prenda, la costura de acuerdo a la horma, el uso de una plancha especial para asegurar la forma del sombrero, el baño de almidón para rigidizar el ala, la colocación de la cinta exterior o los adornos, como lazos o flores o motivos de diverso tipo, el frotado del sombrero con una almohadilla para darle el look final. En los años 60 los sombreros ya no eran negocio y don Rodolfo, que nunca fue rico, terminó cerrando el negocio y trabajando de fletero. Lo asumió con dignidad, pero a mí se me partió el alma. Don Rodolfo, chapó. Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Bueno, vamos a aclarar a la gente sí. que no escuchan la voz de Nora, simplemente porque ella también está teniendo problemas para entrar al microcentro. La diferencia es que ella viene del Chaco. Claro, así y de, que desde el Chaco al microcentro es más Chaco lejos. Del Chaco al microcentro es más lejos. Es más lejos. Bueno, usted no va a hablar de alpargata. Yo voy a hablar de los oficios perdidos y de las cosas perdidas. Mi abuela jamás hubiese pensado que un pariente suyo que trabajaba de motorman de tranvía algún día pudiera quedar sin trabajo. Tampoco se le hubiese ocurrido que años después, para tener un tranvía en la ciudad de Buenos Aires, la Asociación Amigos del Tranvía de Caballito tuviera que importarlo de Portugal. Qué va. El primero que tuvo la decisión, de acá no quedó nada. Nada. Quedaron nada. Resto, nada. Mientras que los tranvías siguen circulando en muchas ciudades de Europa, ciudades muy atrasadas seguramente. Sí, claro. ¿No? Aquí los cambiamos por los colectivos, a los cuales, como todos saben, es muy fácil subirse, muy sencillo viajar parado sin alcanzar los pasamanos, y sobre todo, muy simple, sacar dos boletos a Bernal y tener que pagarlos con moneda, como todos saben. Lo que también extrañaría a mi abuela eran las llamadas tarjetas postales. Las tarjetas postales eran cartulinas que incluían o bien fotos o bien ilustraciones que tenían que ver con el amor ausente o bien con la simple salutación para las navidades o algún cumpleaños. Detrás de la ilustración iban textos con letra prolija y pluma cucharita. O sea, los fabricantes eran gente que estaba vinculada con la fotografía y atrás se podían escribir a mano. Acaba un par de textos. Te quiero más que a mi vida, a mi padre y a mi madre, y si no fuera pecado, hasta la Virgen del Carmen. Y este otro, no quisiera olvidarte un solo instante ni tenerte de mi mente separado. Yo te amo con delirio y te juro que otra mujer así no te habrá amado. Que pase feliz año nuevo en compañía de tu familia. Ah, mirá. Ese lo guardó usted, ¿no? Firmado Carmen. No. Esto lo he sacado de un libro. Luego, con la llegada masiva del teléfono y los mails, los mensajes de textos, los fabricantes de tarjetas postales quedaron sin laburo. Otro que se quedaron sin laburo son los mecánicos que arreglaban y limpiaban las máquinas de escribir, Alperín. Claro. Había cantidad de negocios que se dedicaban a la venta y reparación de máquinas de escribir. Sí. Las primeras eran unos armatostes ruidosos, infernales. Las marcas más conocidas eran la Remington, la Smith, la Royal, la Underwood, la Olivetti. Claro. Siendo un pibe, o sea, no hace mucho, entré en la redacción de un diario donde había montones de máquinas de escribir. Pero había una muy especial. Tenía todas las teclas en blanco. Pregunté por qué, intrigado, por qué todo el teclado en blanco. Y me dijeron que el dueño no tenía problema que otro usara su máquina cuando él no estaba. Pero eso sí, el otro tenía que saber escribir bien. Porque así se garantizaba que la máquina iba a ser bien usada y bien qué cuidada. Esto me quedó grabado porque realmente me pareció muy piola por parte del periodista. Otro oficio también desaparecido es el de lechero. Primero se terminó con el lechero con carro y caballo, llevaba la leche sin refrigerar, en tarro de forma cónica de 20 litros, sí. De allí lo trasvasaban a un tarro más chico de unos 5 litros o 3, sí. No recuerdo mucho. Te lo servía, claro. Con el que bajaban del carro, con el tarro más chico. Llamaban a la puerta, salía la dueña de casa con la lechera, sí. Y el tipo volcaba del tarro a una especie de medidor de un litro y lo dejaba en la lechera. Uh-huh. O sea, había del tarro grande al tarro chico, del tarro chico al medidor y del medidor a la lechera. Si me he colado atrás del carro lechero, qué bárbaro. De más está decir que el carro estaba totalmente fileteado, que carro y caballo se guardaban en corralones urbanos. En cada barrio había un corralón. Ahí se decía, era donde bautizaban la leche, se comentaba. Luego apareció el lechero que repartía la leche en botellas de un litro, la Martona, famosa, cerradas con una chapita y alrededor de ella, la chapita, la parte más cremosa de la leche, que algunos metían el dedo. Yo no, la botella no, verde, ¿no? No, había verdes y sí, primero eran verdes, después fueron blancas también. En la época de mi abuela, los colchones eran de lana. Supongo que habría alguno de pluma. Y después de usarlo, lo de lana, esta se compactaba y el colchón se volvía duro y finito. Era un cascote firme, una laja. Aquí es cuando aparecía otro oficio, el colchonero. Uh-huh. Oficio y casi inexistente. Te laburaba ahí, ¿no es cierto? Claro, la vereda de tu casa. Claro, no iba a llevar uno el colchón a la colchonera. No, claro. Tenía que venir a domicilio. Era como los bomberos que apagan los incendios a domicilio. Aparecía el colchonero con su máquina de cardar lana, que era una especie de banquito con una madera curva llena de clavos de movimiento pendular que abría los pequeños copos de lana y los expandía. Se sentaba en el patio, abría el cotín, que así se llamaba el forro del colchón, ajá, sacaba toda la lana, la pasaba por la cardadora y luego la volvía a meter a un colchón que ahora quedaba hinchado, hinchadísimo y suavecito, que era un placer zambullirse en él cuando recién estaba cardado. Hablemos ahora de los fileteadores. Todavía quedan algunos, pero son pocos y más artistas que artesanos, uh-huh, como Arce. Pero antes era un oficio muy popular porque todos los carros, los colectivos y los camiones, especialmente los camiones verduleros, estaban fileteados. El filete no solo tenía dibujos y adornos, sino que invariablemente llevaba las iniciales del propietario en letra gótica, uh-huh, y muchas veces tenía leyenda con textos de los más sabrosos. Ajá. Veamos aquí alguno de esos textos. Lo mejor que hizo la vieja, este pibe que maneja. Si querés uno igualito, laburá como Oscarcito, que es él, evidentemente. Claro. Este es muy lindo. Andá que te cure Hortensia, que Lola está de licencia. Donde canta este zorzal, hacen cola las calandrias. Este es re famoso. Y este es muy zarpadito. Nena, abrí la jaula, que aquí llega el canario. Los oficios se pierden, es cierto, aunque lo importante es que la alegría del laburo no se pierda. Uh-huh. Eso es lo importante. Pero esto es otra historia. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. A ver qué dicen los oyentes sobre los oficios perdidos. Sí, Alperín, estoy escuchándote sobre los oficios perdidos. Yo me acuerdo, era chico y venía el colchonero que iba con dos por la calle, con la máquina de escardar, y llevaba el cotín y el hilo chanchero, el que usaban para coser, lo llevaban al hombro, iban gritando por la calle, colchonero, colchonero, y la gente lo llamaba cuando querían arreglar el colchón. Que duraba un año, después había que volverlo a llamar. Bueno, muchas gracias por escucharme y muy bueno el programa. Hasta luego. Hola compañeros, amigos de cada día, soy Leonor de Floresta. ¿Saben qué se está olvidando Varela? Que como las señoras salían a la calle, bueno, mamá me mandaba a mí, yo tendría 6 años, tengo 66, tendría 6 años, una cosa así, con la lechera. Pero ocurre que todas las señoras salían con la lechera. Entonces había que frotar esas lecheras de aluminio con Puloil y con Virulana, creo que ya había Virulana, para que brillaran, porque no podían estar más opacas que las lecheras de la señora de al lado o del otro lado. Era muy gracioso, era la competencia a ver cuál era la lechera que brillara más. Hay cosas que uno se va olvidando y no se pueden creer. Los quiero mucho, gracias por este meterme en el túnel del tiempo, por hacerme acordar de mi bendita madre. Un beso enorme para todos y, como siempre, gracias por la compañía. Soy Leonor de Floresta, les dije 4672-85. Bueno, gracias, y tenemos otro mensaje. Sí, sí, nos escribió Mariana García. Dice: hola equipo, somos artesanos junto con mi esposo, que los escuchamos todos los días, lo que nos da trabajo porque tenemos que hacer malabares para no usar las máquinas en ese momento. Muchos de esos oficios se ven aún en las ferias, como los plateros, los torneros, los que hacen cobre batido, telar manual, sombrereros, instrumentos musicales, ebanistas, alfareros y otros más. Parece antiguo, pero la transformación artístico-artesanal de los materiales sigue viva. Gracias por hacernos pensar, replantearnos la historia permanentemente. Me encantan los temas que eligen, el modo y la profundidad con los que son tratados. Saludos grandes, Mariana García, Un Mundo Bambú, que es seguramente la marca y lo que ellos hacen. Claro. Y también saludamos a José Luis Bonato, Silvia Luna y Mario de Villa Martelli, que también nos escribieron. Bueno, Nora llegó en helicóptero. ¡Ay, qué bárbaro! Hola, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo están? ¿Y cómo anduvo? Anduvo muy bien allá, traigo millones de saludos que después tomaré tres minutitos para pasárselos. Realmente nos escuchan mucho, con dificultades en algunos casos, pero nos escuchan. Y acá nada, una hora y media de retraso del avión. Entonces ya eso era terrible en el aeropuerto de Corrientes. Pero bueno, estamos acá y bendito sea Macri, que tenía la calzada reducida, bueno, hoy a un 75%. No, hoy lo atendimos con la. Muchas gracias, yo sabía que mis compañeritos no me podían fallar. Bueno, un oficio último, el yelero. El chelero, el tipo venía al hielero. Vos sabés que estuvimos con laburando. Con la barra de hielo. Claro, la barra de estuvimos hielo. Laburando los oficios allá. Le estuvimos preguntando a la gente en el Chaco. Así que el plus es también oficios perdidos en el Chaco. Bueno, buenísimo. Ahora llegan las noticias de Radio Nacional y después el único informativo del Bicentenario con Ana Padovani y, por supuesto, más Bicentenario. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizzafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud de la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿cuál es la efeméride del día? Dígame. Un 4 de junio, pero de 1825, murió en Buenos Aires el militar y caudillo federalista Domingo French. Ay, claro, lo conozco. Es el que vendía los paraguas en la plaza cuando se hizo la Revolución de Mayo. No, Catita, los paraguas no existían todavía. Ay, cómo se mienten los libros de historia, Pepe. Menos mal que estamos nosotros que sabemos de todo y les derramamos un poco de luz sobre ese mar de oscuridad. ¡Ja! Chupate esa mandarina. Y díganme, Pepe, ¿este French era el que tenía ese dúo cómico tan conocido? No, Catita, que yo sepa, no era un humorista French. ¿No era ese del dúo cómico French y Beruti? Igual, a mí me gusta más Chasman y Chirolita. O Carosi y Marisota, mire. No, Catita, no era ningún cómico. Lo cierto es que en el 25 de mayo de 1810, French y Beruti repartían, junto al grupo denominado Chisperos, unas cintillas que identificaban a los patriotas. ¿Chispero? Entonces no vendían paraguas, pero vendían el Magiclí. No, Catita, está mezclando cualquier cosa usted. Y bueno, ¿será que de tanta cultura que tengo no me entran los datos y se me desbordan los cajones del conocimiento? Pero bueno, ahora nos vamos a despedir. Pero antes le decimos, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos el lunes. Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Thank you. Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido. Un cruel espantapájaro bandido lo sorprendió durmiendo y lo atacó. Llegó un ojo cerrado o más horripilante todavía, quizás en blanco. Un torso sin miembro o con las piernas invertidas. ¿De qué estoy hablando? De una cosa de espantosa. De un crimen terrible. Crimen. Y si te digo de una cabecita que quedó pelada, o que abrís un cajón y encontrás un montón de ojitos y tenés que elegir los colores, ¿de qué hablamos? Jeffrey Dahmer, el asesino serial. No, es un hospital de muñecas. Es uno de los oficios, vos sabés que, digo, en Buenos Aires quedan dos, que yo te voy a decir, está la Casa de las Muñecas, que fue fundada en 1896 y que queda acá en la calle Salta, medio cercón de donde estamos. Y también, bueno, allí el que lo fundó es el señor Cairo. Y todavía Antonio Cairo anda por ahí haciendo este tipo de arreglos. Otro sobreviviente es Julio Roldán, que tiene una clínica de muñecas Alfa que queda en la calle Venezuela al 3700. Quiere decir que todavía se curan muñecas. Se curan muñecas, pero lastimadas. Lamentablemente las que ahora se curan son las muñecas de colección. Ajá. No es aquella cosa en donde realmente se llevaban las muñecas. Algunas muñecas muy grandes, que en algún momento las Marilú, y otras muñecas que se usaron en algún momento que tenían el tamaño de una nena, sí. En donde las nanas eran llevadas y en donde los tipos te atendían hasta con el guardapolvito. Con el guardapolvo como si fueran médicos, sí. para hacer toda la cuestión de que las nenas eran mamis que llevaban ahí a arreglar. Ahora, perdón, donde les ponen siliconas a las muñecas, ¿no es ahí de...? No, esa es otro. Ah, bueno, y yo tampoco le llamaría muñeca. ¿Usted no quiere que a mí en el INADI me rajen? Definitivamente. Pero muñequita está bien. Muñequita, bueno, mire, me desvía, porque me acordé de un problema en que hay hoy con un ministro por una muñequita. Ah, bueno, sí, que va a ser una denuncia. Me hizo acordar. Muy gracioso. Me hizo acordar. Bueno, el tema es que acá se trabajaba como en forma combinada, porque estaba, por un lado, lo que era evidentemente una reposición. Las muñecas, algunas eran muy, muy caras, eran traídas de afuera, estamos hablando de los 1930, 1940, las muñecas con la cara de porcelana y donde los ojitos, ni hablemos las peluquitas, uh-huh. que tenían pelo natural y si no, eran como de seda. Todo eso tenía un costo que realmente la nena que accedía a eso, accedía a la clínica, tenía la prepaga. Las otras teníamos unas muñecas preciosas. Claro. Te las arreglaban en casa. Muchas veces de trapo. Claro, lo que pasa es que el principio del declive de este tipo de especialidad tiene que ver con la aparición de la muñeca de plástico, la Pierangeli. Claro. Y después, ahora que están más ecológicos, ya no quieren utilizar ninguna de esas sustancias, porque obviamente arruina el medio ambiente, entonces están volviendo las muñecas patas largas con trapo. Trapo, lana, esas cosas. Claro. Y un montón de otros materiales ecológicos. En el medio nos quedó la Barbie, que es la que usted habla. Ah. Bueno, esa. Mis primos, por ejemplo, eran asiduos visitantes del hospital de muñecos porque ellos le sacaban la cabeza a mis muñecas y jugaban a la pelota. La ponían adentro de una media y bueno, no quedaba otra. Pero bueno, ese oficio es maravilloso. Todavía si se pueden entrar a esos lugares, además de esta descripción primera que suena así como a un lugar de película de terror, la verdad que es maravilloso porque hay el amor con el que cuidan las muñecas. Mucha gente va y las lleva y cuando ve que el arreglo es caro, simplemente las deja. Y esta gente las arregla igual. Yo en algún momento que hice un reportaje con este tema, les preguntaba si no estaban tentados de hacer un desguace y armar otras, claro. En la medida. Y siempre pienso que la dueña o el dueño del muñeco en algún momento puede querer. ¿Y cómo le voy a sacar una pierna para ponérsela? Un trasplante de órgano. Y trabajaban en forma conjunta. Bueno, vos sabés que una de las cosas más difíciles fue cuando las muñecas empezaron a tener distintos sonidos, ¿no? Entonces, el corazoncito, que le llaman ellos, es el lugar del botón donde sale la voz que dice mamá y todo eso. Esos corazoncitos, en alguna época se hablaba de trasplantes. Se hablaban justamente, le vamos a hacer el trasplante a la muñeca o al muñeco. Toda esta historia tiene que ver con tiempos idos, pero que por suerte estos restauradores, que son realmente unos magos de estas historias, porque había que poder pintar los ojos con la finura con la que se había pintado al principio, respetar el estilo, respetar los autores, respetar las épocas, o sea, no pintar una cara de muñeca con una cara que no correspondiera al estilo de cuerpito que había sido diseñado, o no poner una peluca moderna en una muñeca que tuviera características de porcelana. Esto es de saber mucho. Claro. Y en el Museo de la Ciudad de Buenos Aires se hizo ahora, no sé, como 3 o 4 años atrás, una maravillosa exposición donde eran los restauradores, las muñecas y toda la situación colateral, que son los muebles. Claro. Y para la muñeca. Ropa. Y claro. La ropa para muñeca. Recordemos que en algún momento fue una industria, las revistas, que así como había las revistas para las mujeres grandes que se llamaban Modelina o no sé qué, nunca en mi vida, por ahí no pasé, que eran para hacer, cortar las ropitas, bueno, para cortar los moldes grandes, había lo mismo para las ropitas de muñecas. Mira. Eran los mismos moldecitos. Y los muebles, por ejemplo, también son una industria en extinción. Claro. Yo eso sí, recuerdo perfectamente, aun cuando ahora existen algunas casas, sobre todo por la calle Córdoba, que todavía, si uno hurga un poco, encuentra la casa de muñeca y los mueblecitos, pero ya no están ni pintados, ni tienen la excelencia de decir este es un Luis XV, claro. O esto, digo, aquella minuciosidad de la reproducción del mundo adulto, que ahora es solo para coleccionistas. Pero... Vos sabés que me acuerdo, Nora, ya, de una publicidad de una muñeca de hace décadas, Linda Miranda, la muñeca que es linda, camina y anda. Linda Miranda era. Ah, Linda Miranda usted. Es una muñeca española que ha pasado absolutamente, digo, pero así a la historia, si no me equivoco, es la española. Había otra también que se llamaba Manuelita, no sé. Pero son como muñecas muy particulares que cotizan muy caras. Porque quedan muy pocas. Y hay una, ahora hay un negocio de colección, ¿no? Sí. Absolutamente. Hay dos hermanas que se dedican a hacer la ropa específica de colección para estas muñecas. Cuando alguien va con la muñeca destartalada, entonces a veces se le sugiere y también hacerle la ropita y que el regalo sea completo. Todavía hay de eso. Los juguetes viejos, aún para varoncitos, son sí. caros. Son hay caros. Algunos caros. Autitos y algunos cochecitos, sí. algunas cositas muy viejas. Pero todavía te vas al mercado de pulgas, tanto en San Telmo como en Dorrego, y encontrás... Otro oficio de juguetero es el arreglar juguetes en general. Sí, sí. Digo, ahora con esto del plástico y qué sé yo. Yo me acuerdo que el principio del fin del juguetero fue cuando apareció, hoy creo que no existe, así que es una marca que la podemos decir, Duravit. Claro. No se rompían nunca. No jamás. Esos eran autos que no se rompían jamás. Pero bueno, esto, el hospital de los muñecos y con los muñequitos malheridos que salían perfectos, iguales y quizás en algunos casos hasta mejores. El caso es que Pinocho estaba grave y en sí de su desmayo no volvía y el viejo cirujano no sabía a quién... Bicentenario. En la voz de Nora Anchart. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchart. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. Nora, vos tenías algo para contarnos de tu viaje. Sí, yo les quería contar el clima que se está viviendo allá, porque no sale tanto en los grandes, un poquito, pero no sale tanto en los grandes medios nacionales. Primero, agradecer a todos los que nos escuchan, y realmente es así, porque no es que te dicen, te escucho, y uno dice... No, te comentan cosas que dijo Santiago, claro, cosas que dijo Jorge, mandale saludos a Graciela. O sea, digo, hay como una cosa de seguimiento real, a veces con dificultades, lo siguen por internet muchas veces. Después, esta cuestión de que se acercó gente de que son, por ejemplo, Moreira es un maestro que es docente en El Impenetrable. Y también se acercó, digo, a ver esta experiencia que tiene que ver con el documental, que es básicamente el tema educativo en la represión. Ayer era un día muy particular y se había programado de esa manera. Era un día en que empezaban los juicios de Margarita Belén. toda la ciudad estaba conmovida por el tema. A favor y en contra, digo, estas pasiones que se despiertan. Pero lo real es que era un día muy particular y yo agradezco realmente mucho que haya sido el momento de aterrizar con este aporte a la discusión. Nos quedamos hasta tarde discutiendo. Fue todo gracias a los aviones, todo muy corto. Suele pasar. Sí, todo, porque teníamos como 2 horas más de todo el tiempo y no. Claro. Así que, nada, agradecer a Susana Pacheco y a la asociación Nuestras Voces, que dicen, Jorge, que en cualquier momento te quieren por allá. La asociación civil Nuestras Voces, bueno, que forman a comunicadores, a locutores, y utilizan nuestros materiales también para escuchar y discutir los materiales en los nuevos comunicadores. Está bueno. Así que bueno, nada, fue perfecto y ojalá nos van a mandar mensajes para el programa, nos piden cosas, piden que nos ocupemos de aquellas. Y con respecto al Chaco y los oficios perdidos, que aproveché para preguntar por las dudas, que no llegara a tiempo, digo, salgo desde el Chaco con los oficios perdidos. Me decían algo que realmente es un... En la ciudad hay oficios perdidos, como pueden ser aquellos de arreglos de los sulquis, las carretas. Pero toda esa gente ha trasladado su arreglo a la zona de campaña, donde evidentemente todo eso sigue siendo usado. Entre otras cosas, porque en el impenetrable hay pocas maneras de llegar a una ciudad. Entonces, los oficios que en un lado ya no existen, en el otro son imprescindibles. O sea, ¿hay oficios que se pierden? Sí, pero están ahí, se reciclan o se corren del lugar, ¿no es cierto? Sí. Me acordé, ahora que lo dijiste, de que el único fabricante de sulquis conocido en la provincia de Buenos Aires es el papá de Osvaldo Príncipe, querido colega, el papá que tiene 90 años y sigue fabricando sulquis en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Sufrió hace un tiempo un robo, lo golpearon. Nos solidarizamos con Osvaldo y le mandamos un abrazo. Realmente es un personaje el padre de Osvaldito, porque Osvaldo también, de dónde venía, Osvaldo también es un personaje, de verdad. Exactamente. Aunque no fabrique sulqui. Bueno, vamos a los oyentes de Vicentera, a ver qué nos dicen. Hola, Varela. Marta te habla. Te estoy escuchando. Hoy estoy pesada. Te estoy escuchando con los colchoneros. ¿Viste que iban a tu casa? Mi mamá siempre los traía porque el trabajo lo hacían ahí en casa, el colchonero. Yo me acuerdo, era chiquita, y yo me acuerdo que yo lo miraba y él me, mientras iba con esa maquinita que iba y venía, me contaba cuentos. Me encantaba ese personaje, pero qué laburo, ¿eh? Bueno, chao. Qué lindo programa hoy, me encanta. Un beso, Marta. Yo soy nieto de uno de esos lecheros que recorría la ciudad de Buenos Aires, para ser más preciso, Villa del Parque. Mi abuelo, don Fortunato Toso, fue uno de los fundadores de la cooperativa Lecheros Unidos, la ESCLU, que hasta hace poco tiempo se había transformado en una villa, en un asentamiento. Y mi vieja, que hoy por suerte vive, a Dios gracias, contaba que para poder ir a bailar a los bailes de carnaval en Comunicaciones, cuando mi abuelo llegaba con sus tachos después de haber repartido la leche, usaban una vieja camiseta de algodón y puloy y tenían que verse la cara en los tachos, si no, minga de ir a bailar con Morán. Bueno, es simplemente una anécdota. Adrián de Villa del Parque, les mando un abrazo muy grande. El programa es buenísimo, compañeros. Sigan así. Hola, sí, buenos días. Soy Deva. Quería contarles algo respecto a los colchones, que hice un lío cuando era chica. Mi mamá había salido a hacer las compras y pasó un señor vendiendo colchones, no sé, no entendía qué era, pero que los cambiaban por los colchones de lana. Y yo lo llamé y le cambié los colchones a mi mamá. Y eran unos colchones que recién salían de espuma de goma, no sé. Cuando mi mamá vino me quiso matar. Dios mío, es algo que fue en ese momento triste. Yo me enojé, mi mamá se enojó y yo me asusté, pero ahora me río. Hola chicos, buenísimo el programa. Quería contarles que yo soy la feliz poseedora todavía de un colchón de lana que me cargaron hace 3 o 4 años y no lo cambio por otro colchón. Puede parecer una antigüedad, pero yo me siento muy cómoda con él. Me llamo Noemí, soy de Loma de Zamora. Un beso para todos. Hola, buen día, es para el Perín, sobre los fileteros. Les quiero decir que el origen es en el sur de Italia. yo tengo más de 60 años y mi abuelo, que era italiano, que a principios de siglo, es decir, en los 10, en el 20, era quintero en Bursaco, llevaba lo que cosechaba al mercado Spinetto desde Bursaco con esos carros fileteados. Después se modernizó con los camiones, bueno, pero con filetes. Un beso, Alba de Avellaneda. Chao. Sí, Jorge, habla Juan de Pueyrredón. En casa venía el colchonero, venía el peluquero, cortaba el pelo a todos, con la taza arriba, porque mi viejo era bastante embromado, ¿viste? Y bueno, la leche también, eran épocas lindas. Pantalón cortito, en pleno invierno, nos moríamos de frío. Bueno, suerte, che, buen programa. Sí, buenas tardes, habla Guillermo de Flores. Uno de los recuerdos es el carrito de la panificación argentina, que yo era tan inocente porque decía 90 caballito 1000, creí que 90 era el carro y 1000 era el número del caballito, y era el teléfono de la panificadora. Eso pasaba por Avellaneda. Gracias, que sigan. Buenas tardes, la verdad que siempre disfruto del programa de ustedes. Mi nombre es Jorge, soy de Aedo, y un oficio que ya casi no se ve es la taxidermia. Mi abuelo era taxidermista, don Eric, que ha hecho varias cosas, varios trabajos. Y me acordé de los ojitos que decía Nora recién. Yo jugaba con los ojitos que mi abuelo tenía. La verdad que les agradezco todo lo que hacen por la memoria. Buenas tardes. Para el Bicentenario, recuerdo cuando chico, yo vivía en Espinosa y Pasandú, ahí se juntaban las calles, el lechero venía con su carro, tal como describieron ustedes, con el caballo. Entonces yo que tuve la idea de tirarle un hondazo en los ijares, con un venenito de paraíso. El caballo se había espantado, tiró los hachos al diablo. Y después enseguida me descubrieron. Sí, fue el Beto era yo, ¿no? Sí, fue el Beto. Bueno, después mi padre, para compensar, aunque el hombre no quería nada, para compensar tuvo que regalarle una camisa a cuadro. Pero el hombre siempre me siguió mirando con cariño, era una muy buena persona. Eso es lo que quería aportar para el centenario, para el bicentenario. Muchas gracias, José Alberto de Muñiz. No todo era dulce y bucólico, también estaba, por ejemplo, le pegaban cada viaba a los caballos, el lechero le pegaba al caballo con todo. Algunos, No todos, otros los cuidaban muchísimo, sabían que era su herramienta de trabajo y su compañero, digamos, ¿no? Uh-huh. Había de todo también en esa época. ¿Tenemos más mensajes? Mail, sí. Analía Mónica Neri dice, cuando yo era niña en Munro, principios de la década del 60, pasaba un vendedor de pollos y gallinas que las llevaba vivas y tomadas por las patitas, y los pobres animales cada tanto aleteaban y a mí me daba mucha impresión. Tengo un libro muy lindo que se los recomiendo, Buenos Aires 1900, de Bernardo González Arrilli, del Centro Editor de América Latina, que habla de oficios y personajes de principios del siglo XX. Se los recomiendo. Manda un abrazo a Analía. El vendedor de pavos, por ejemplo, pasaba con pavos y, ay, perdón, y con un palo paquete, y un gancho lo enganchaba del cogote. En los 40, en los 50, en las ferias, las gallinas estaban en jaulas y la gente iba y elegía esa. Claro. El tipo sacaba la gallina viva, le retorcía el cogote, lo ponía en agua hirviendo, la desplumaba y te la daba ahí. Y chao. Exacto. A otra cosa mariposa. Sí, sí. Eso. Uno más, elegimos, agradecemos a todos, hay más, pero elegimos este de Mica Hernández. Dice que manda la foto del sillero de Villa Diamante, lo vemos aquí al señor. Y dice, escucho el programa todos los días y hoy quería compartir con ustedes esta foto. Este señor del carro se llamaba Avino, le decían Don Chiche, y se lo conocía como el sillero de Villa Diamante. Era el abuelo materno de mi novio. Cuando él era chiquito, lo llevaba a pasear en ese carro por el barrio y las viejas salían de las casillas para comprar escobas, plumeros y esas cosas. Manda saludos, Mica Hernández. En mi barrio hay. Yo le cuento. Mi barrio seguimos teniendo sillero, seguimos teniendo la gente que hace los canastos y toda la mimbrería. Sí. Seguimos teniendo. Esa es la parte bucólica que aún conserva Palermo Viejo. Lo que no hay, otro oficio que se perdió, es el manicero. Con la locomotorcita que prácticamente queda. Están los lugares de turista, lo mismo que hay el de la cotorra. Y hay otros que están ahí, por ejemplo, el vendedor de pirulines, aparece de tanto en las escuelas y eso con vos sabés que yo con esto del lechero quiero contarles un ¿puedo contarles un chiste? El lechero tenía fama, le voy a cuando decir. Mi hijo era muy chiquito digo lo que va del recuerdo de los tachos del lechero que dejaba en la casa de mi abuela en San Luis, que yo me acuerdo, y las botellas esas que eran de vidrio grueso, verde y todo sí. Lo demás. Cuando era muy chiquito le preguntan a él, ¿quién te da la leche? ¿Quién te da la leche? Y él dice, no, ¿de dónde traes la leche? En supermercado. ¿No? Entonces le dice, no, te pregunto de dónde la saca, de la heladera. No, te pregunto, ¿quién te la da? ¡Rufina! No lograba dar con la vaca ni ahí, pobre. Bueno, hay oficios que no desaparecieron, pero están casi desaparecidos. Hubo un tiempo en que hasta los caleciteros pasaron a ser una rareza, hasta que después se recuperó esa actividad, ¿no es cierto? ¿Sabe un oficio que está vinculado con el periodismo que prácticamente no se ve? El canillita sin kiosco, o sea, el tipo que antes iba a la salida de La Razón a la tarde, claro, a sacar la quinta y la sexta, sí. Y salían a vocear acá. Con un montón de diarios. No, pero acá, diario. Acá en Buenos Aires, vos salís un poquito y ya los encontrás en los cruces de paso a nivel, en las rutas. Pero siempre tienen un kiosco cerca, porque venden revistas y todo. Este era diariero. El diariero. Sí. El diariero, claro, el sin diariero. Un kiosco cerca. El peletero es un oficio que está un poquito en extinción. Y porque la piel es, claro, sí, claro. Por el clima, el ambiente ecologista que hay, que rechaza el uso de pieles. Los embalsamadores que decía el oyente, y porque antes era costumbre, por ahí se te moría el perrito y lo embalsamaba. Lo embalsamaba. No te puedo creer eso. Vos sabés qué lindo era entrar en una casa y eso qué era. Ladrale a la... Y al tío Juan, por ejemplo, ¿no? Claro, la cabeza del también. Tío Juan. Claro. Mira, ese es el tío Juan. Mira, no está jugando al truco, está así embalsamado, ¿eh? ¿Y el no guardián te preocupes. De plaza? ¿Un placero era? ¿No? Qué, pero qué útil sí. Que era el guardián de plaza. ¿Para qué servía? Para que no te mataran cuando estabas con los chicos, cuando yo era papá y era y tenía mis hijos chicos, que no te mataran los que estaban jugando al fútbol, que te pasaban por arriba. Ajá. Bueno, hay 100 oficios más que desaparecieron. Que desaparecieron antes que nosotros tengamos memoria, incluso el vendedor de vela, además. Pero eso es entrar en una historia mucho más remota y se nos terminó el tiempo. Nos tenemos que ir. Les vamos diciendo ya cuál es el tema bicentenario del próximo lunes. El periodismo argentino. Muchos ángulos distintos para mirar el periodismo, los desaparecidos del periodismo, que fue un gremio que tuvo muchísimos desaparecidos. Muchas historias trágicas, pero también el periodismo que hace literatura al hacer periodismo, ¿eh? La calidad de un texto periodístico que se eleva a la altura de literatura y muchos otros ángulos de el periodismo argentino el lunes en Bicentenario. Nos vamos, les deseamos un buen fin de semana. Llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chao.